Hay expectativa y final abierto en Entre Ríos para este domingo 22 de octubre porque se eligen gobernador y vicegobernador, además de cuatro diputados nacionales, el representante del Parla Sur, 17 senadores provinciales, 34 diputados provinciales. También se renuevan autoridades en más de 80 intendencias y casi 300 juntas de gobierno y comunas rurales. Entre Ríos, con más de 1.140.000 electores habilitados, representa el 3,23% del padrón electoral nacional. Y en las PASO, el oficialista Adán Ball fue el candidato a gobernador más votado. Sin embargo, Juntos por Entre Ríos, como fuerza, sumó más sufragios. Lo mismo pasó a nivel nacional. Massa fue el más votado, pero la suma de Bullrich y Larreta obtuvieron más sufragios. Hay empate técnico hasta el momento para gobernador y también para la intendencia de Paraná entre Emanuel Gainza de Juntos por el Cambio y Rosario Romero, actual jefa de gobierno de Gustavo Bordet. La tercera fuerza más votada en las PASO fue el voto en blanco por encima de Arturo Sebastián Echevere, el candidato de Milei. Así que final abierto en la provincia de Entre Ríos.